se me cruzaron por la cabeza todas las personas e instituciones contra las que ustedes se enfrentaron, y escucharla decir eso me sonó como muy fuerte. Y además es doloroso, porque quiere decir que el propio entorno nuestro está funcionando lamentablemente como no nos gustaba, como no nos hubiera gustado. Nosotros por años fuimos independientes y libres para luchar por los derechos humanos con todo. Y nos metimos en muchos vericuetos, que no era solo la lucha por la verdad y la justicia, por los desaparecidos, por los torturados, por los que fueron presos. Nosotros fuimos creciendo, vaya paradoja, fuimos creciendo tomando las banderas de nuestros hijos y de nuestras hijas día por día, entendiéndolos cuando en esos años que ellos salían a luchar, el miedo que teníamos que les pasara algo no nos permitía meternos un poquito en esa lucha de ellos para preservarlos, ¿no? Y ahora, bueno, con los años empezamos a sentir... Uy, mira, yo te lo tengo, no te preocupes. Empezamos a ponerlo ahí acá arriba. Empezamos a sentir que nuestro rol no era reemplazarlos a ellos, sino ir tomando de a poco... La mayoría éramos amas de casa o teníamos profesiones muy domésticas y bueno, y no estábamos acostumbradas a estar en la calle de la mañana a la noche y de noche a noche y de... Entonces, ahora nosotros creíamos que al cabo de casi yo son 40 años que estamos en la lucha, casi 40 años, y con dolor vemos que lo que nos volcó a esta lucha, que es la política, porque toda la gente nos decía, las madres hablan de política, las madres en política, sí, claro, a nuestros hijos se los llevaron por razones políticas, y nosotras tuvimos que crecer aprendiendo política todos los días. Entonces, que la política partidista nos deformó toda la lucha de estos casi 40 años. La última, te juro que te dejo tomar el café. Es más, te consigo uno más caliente. Me consta que la gente del instituto convocó a los medios tradicionales. No vino ninguno. Uno, yo pienso que los del Estado, los que son del gobierno, les prohibieron venir directamente. Hay censura para lo que ellos no quieren que salga a la luz. Como hay disidencias y como esto que se hizo, yo voy a decir una palabra que me hago cargo. El proceder del gobierno fue inmoral y antiético. Totalmente. Un gobierno que se precie de seriedad y que pueda mostrar avances en la defensa de los derechos humanos, nunca pudo haber procedido como procedió para apropiarse de bien. Nunca. Esto realmente rebaja la categoría de las autoridades que manejaron esto. Y es de lamentar. Y además es de lamentar porque en el meollo está la propia Presidenta de la República. Porque este plan no es solamente para apropiarse de bien y manejar todos los ámbitos y los sitios de derechos humanos, sino es el programa que viene, que es tratar de terminar pronto con los juicios y llevarnos a la reconciliación, que no lo van a poder hacer, como no pudo Alfonsín, leyes de punto final, obediencia de vida, no pudo Menem con indulto y también la pacificación, y ahora no van a poder reconciliarnos con los genocidas y con los cómplices. Seguro, podrá hacerlo una, dos, tres, cinco personas que representan cabeza de organismo por su propia voluntad, porque ni siquiera representan a todos los integrantes de los organismos. Cada persona suelta que estuvo encabezando un organismo de derechos humanos y hace este camino a la reconciliación, no representa ni a su organismo ni al pueblo. Así que por eso digo, yo a título personal lo digo, este es un camino que, bueno, vamos a ir tomando todo, vamos a manejar todo, vamos a apurarnos para que antes del 2015 esté todo cerrado con un moño florido. Pero desgraciadamente no lo van a conseguir. La memoria nuestra, la que tenemos cada uno, el tributo que debemos no solamente a nuestros hijos, a una generación que luchaba con principios y que luchó con ideales, con utopías, nosotros no es obligación, nosotros tenemos el compromiso de seguir llevándonos en alto. Gracias, Nora, como siempre. Veo a Nora, como siempre, con la foto de Gustavo. Mirta también, no, pero ¿sabes qué me llama la atención? Porque lo que tiene Nora es el recordatorio, claro, de Gustavo, pero el recordatorio de Página 12. Y a mí, que me cruza todo por la cuestión de los medios, veo este cartelito que tiene muchos años, que es del 2011. Y pienso en el rol que cumplía Página 12 en aquel momento y el rol que cumple ahora, ¿no? No, en tema de los avisos, sí, esto lo siguiente. Sigue perfectamente, viste, y es una ruta. Pero bueno, después todo esto que se ha movido con cooptación de personas, de medios, de organizaciones, yo digo, lo que pasa es que cooptan a la gente o al organismo que se quiere dejar cooptar. Porque nadie nunca entra dando un portazo a punta de pistola. No, la cooptación es distinta. Y bueno, hay gente que le gusta. Página 12, Fresneda, 23 de abril, creo que fue el 2013, lo tengo guardado, sale el artículo de eso que dice usted, de que para el 2015 pretenden que se cierren los juicios. Pero es para la reconciliación. Y ojalá que no pongan la justicia transicional para apurarlo. Porque eso se lo trajeron de Sudáfrica, lo están implementando en Colombia, ¿viste? Y la justicia transicional es la que el represor se sienta con la víctima y le dice, mira, yo a mí me dieron la orden y ahora te quiero decir... Acepta la culpa, pero no recibe pena de la justicia. Pero no recibe. Entonces la persona, la víctima, se va a su casa con la gran pena de que no hay justicia. Entonces, si lo quieren hacer acá, que yo... pienso que son, probablemente lo hayan pensado, ¿no? Van a perder el tiempo como perdieron el tiempo cuando se hicieron las leyes de punto final, obediencia de vida. Este pueblo se lucha porque acá realmente otros países son más tibios para la lucha esta. Nosotras no. Hoy cuando vemos la foto que le acabo de dar a Marta, que estamos con el fal delante impidiéndonos pasar... Y yo digo, volvemos la mirada atrás y decimos, mira, con la FAL nos ponían así los soldados. Y bueno, y no es porque somos valientes y porque somos las gladiadoras. No, nos sale de las vísceras, nos salió de las vísceras y salimos a pelearla. Ya de hecho. Mi reacción propia, sí, cuando te veías... Hoy me dice un periodista gráfico, el que me dio la foto, qué pensábamos cuando ellos cubrían en esa época, como que ellos nos estaban protegiendo. Yo le digo que había una reciprocidad. Nosotras como madres teníamos miedo que al periodista le pasara algo. Y entonces nos quedábamos hasta que ya se iban para cubrirlos. Y el periodista venía porque decía, yo con esto las defiendo, pongo la foto, ¿no? Y después el periodismo gráfico tenía algo excepcional, que la foto dice más que todas las palabras que pueden tener censura. Todas las fotos que corrieron por el mundo no podían tener ni siquiera una frase en ese momento, pero la foto era la realidad. Ahí no hay relato, ahí no te pueden tergiversar, ¿no? Así que por eso yo digo, nosotros estamos agradecidas a los periodistas, a los camarógrafos, a los fotógrafos, estamos agradecidas porque fue realmente lo que mostró lo que se vivía acá. Vamos, la mejor manera, le conseguimos un café más caliente porque si lo enfriamos ya. Y con esto vamos terminando. Me meto en el sitio donde estábamos transmitiendo.